Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, acá estamos en un nuevo programa de Nosotros y los Medios, como siempre con Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla. Presentes. Presentes, como siempre. ¿Cómo están ustedes? Sarmiento de este Muy bien, señora Ivana Casas. Infaltable. Infaltable, es que si faltamos nosotros, nos falta todo. No hay programa. Digamos, ya no tenemos internet. La no tenemos retorno, no tenemos, faltamos nosotros, ya queda sin ustedes no hay nada. No tenemos jugadores, no tenemos no sé qué, no tenemos no sé. Pero tampoco somos campeones. Pero igual somos campeones. Ivana Casas, entonces, de quien está haciendo la presentación. Martín Gómez en la operación técnica, en el milagro técnico en este día. Ahí del otro lado de la pecera. Y allí en La Plata hay quien nos hace el aguante también. César Poffer, Perla Damuri en las noticias. Gustavo Tenaglia estará por ahí también haciendo la producción. Bueno, equipo completo. El equipo completo, los oyentes del otro lado suelen estar, algunos de ellos por lo menos. ¿Cómo andaremos de telefonía? No sabemos. Vaya uno a saber. Ahora vamos a verificar a ver si pueden llamarnos por teléfono. ¿A dónde, Ivana? Vamos a decirlo por las dudas. Entonces es el 0800-222-1270. Bien. Ahí estamos, la línea telefónica gratuita de Radio Provincia. Entonces, si nos quieren decir algo, nos llaman al 0800-222-1270. Perfecto. Ahí estamos. ¿Qué más? ¿De qué otros modos pueden comunicarse? Vía correo electrónico, el que maneja email nos puede escribir a nilmedios@gmail.com, nylmedios@gmail.com. Por Facebook nos pueden buscar como Nos los Medios. Y el blog nuestro es nilmedios.blogspot.com, donde pueden encontrar programas ya emitidos allí y dentro en algunas horas también este que se está emitiendo ahora. Vamos todavía con la tecnología. Ahí funciona el teléfono para recibir llamadas gratuitas. Bueno. Así que si nos recibimos es porque no causamos el menor interés en la audiencia. No programa... tenemos más excusas. Claro. Programa número 79, Bulla, Casas, Gómez, Gascón y resto de... El resto de los 40 millones. Eso, 40 millones. Tengo 40 millones, tengo 20 mujeres leones, tengo 40 millones. Decía Mori. 7-9. 7-9 son un montón de 9, pero no, estamos hablando de 79, el programa del día de hoy. Programa que, según la quiniela, los sueños y el escolazo numérico, tiene que ver con el ladrón o los ladrones. Para este que canta no era ningún ladrón. Es un ladrón, es un pequeño ladrón que se dedicó a la canción, a la actuación. Un capo. Una película maravillosa, recuerdo. Una película maravillosa protagonizada por este muchacho, llamada Y como Ícaro. Para todos los amantes de la comunicación y esas cosas, es medio de cabecera. Está cantando Yves Montand. ¿Pero por qué está cantando Yves Montand? Ahora les lo vamos a decir. Les contamos que un día como hoy, 31 de marzo de 2012, 31 de marzo de otro año, digamos, ponele 1596. ¿Te parece? Fa. Sí. Fa. Atrás. Nace René. René, también afrancesado. Un afrancesado, don René, y que no es al que le... al que le mandan el mensaje, según el tango Cuartito Azul, creo que es, sino un muchacho que, según su apellido castellanizado, pues no debería ser muy acumulador de mayormente nada, hombre que andaba ligerito de equipaje, pero que en francés se dice de otra manera. Estamos hablando de un matemático nacido en Francia en 1596, un día como el 31 de marzo. Hoy es el cumpleaños de el positivismo todo, digámoslo de una vez por todas. Va, todo no, le faltó la parte de Galileo, pero bueno, estaban en ese, estaban en ese Tute Cabrero. Don René Descartes, que nace un día como hoy en la France y que anda por varios lugares y se dedica a la matemática, era muy débil de salud, entonces tenía un tipo que lo venía a enseñar a la casa y que lo adiestraba en matemática y filosofía. El tipo se enganchó con la matemática y armó con eso todo un sistema de razonamiento, una suerte de discurso, un método para pensar y para reflexionar. De hecho, su obra más famosa se llama El discurso del método. Ahí está. René Descartes, el hombre que diría finalmente, pienso, luego existo, digo, después de derribar o de descartar todas las otras posibilidades, digamos, ¿qué es lo que define al hombre? Dice, a ver, el pensamiento, el sentimiento, ¿no? Porque el sentimiento, cuando llega al final dice, bueno, el pensamiento, si pienso es que existo, dice René Descartes, y le da una vuelta de tuerca para no sufrir los males de don Galilei, y dice, por lo tanto, si tengo la noción de Dios es porque Dios me la ha inculcado. Sí, ahí le metió una pequeña trampita hizo. Para encajar con la época. Para no sufrir los rigores de la época. Según dicen, no sabemos si don René parlaba en latín, pero cogito ergo sum. Exactamente, sí, manejaba el latín y el franchute. Le pegaba con las dos piernas. Le pegaba con las dos. Muchacho interesante, René Descartes, sobre, digamos, que hizo grandes aportes al pensamiento universal, y muchos de esos aportes han sido desastrosos también, digamos, ¿no? Sí, pero podríamos citarlo como uno de los padres del racionalismo, ¿no? Del racionalismo, del positivismo, y precisamente de que sigue, tiene que ver con René Descartes, no solo porque ocurre en la France, sino porque la doctrina de pensamiento, política y económica que se montó sobre estas ideas de René Descartes, el positivismo científico, y por lo tanto el capitalismo rampante, tiene su monumento. Todo un símbolo, ¿no? Hay un monumento a la industrialización, al progreso, a la modernidad. Este monumento se hace en un país que ya adelantamos, pero que venía medio escoriado. Uh-huh. Venía de mal en peor después de la Comuna de París, no acertaban a un gobierno más o menos decente. Entonces dijimos, vamos a hacer algo, dijeron los franchutes, para que la gente venga a verlo y diga, bueno, la vidriera de Europa es como para France. Fascinar al mundo. Como, exactamente, para una suerte de vidriera. Decir, bueno, vengan a ver esto, a ver, mira lo que hacemos. Entonces deciden hacer el monumento más alto del mundo, por lo menos hasta ese momento, y encargan a varios arquitectos que presenten plano, el que termina favorecido para la construcción de una cosa bastante horrible, según sus contemporáneos, es un muchacho llamado Gustave Eiffel. Que decide hacer una torre antena, porque también tiene que ver con las comunicaciones. Sí. Es un monumento a todo lo que la modernidad alaba y adora. Una estructura de hierro enorme, con una antena en la punta. Estamos hablando de que en 1889, a 100 años, rememorando los 100 años de la toma de la Bastilla. Exactamente, rememorando los 100 años de la Revolución Francesa. Concretamente, los franceses, recién escapados del dominio de Bismarck, deciden inaugurar la Torre Eiffel. O la Torre de los 330 metros. Que desde entonces está, como está cantando Yves Montand, bajo el cielo de París. Exactamente. Ese acá está todo planificado, no hay nada que sea al azar. Por favor. Entonces, si todo tiene que ver con todo, ¿qué tiene que ver Christopher Walken? Christopher Walken, enseguida. En alguna película que transcurra en París, sin ninguna duda. De haber laburado en mil películas. Porque nace un día como hoy, Christopher Walken, en 1943, un 31 de marzo, feliz cumpleaños grande para don Christopher Walken, que andaba naciendo. Christopher Walken, por si alguien no se acuerda, es el muchacho que le gusta jugar a la ruleta rusa en el francotirador. Está cumpliendo 69 años. 69 años, está grande. Christopher Walken, que se ha convertido en una suerte de ídolo pop por esta manía de interpretar de villanos y psicópatas. Es el... no es de simpatía. Siempre, debe ser, ¿no? el malo más popular, más simpático de Hollywood. ¿Sabes qué? Es tan popular que en el 2006 un grupo de muchachos norteamericanos que decidieron armar una página web con Christopher Walken presidente. Y después tuvieron que desmentir al representante de Walken, no tenemos nada que ver. Pero un día lo reportearon a Christopher Walken y dijeron, bueno, ¿cuándo serían sus consignas si fuera candidato a presidente? Dijo, se me ocurren dos, dijo él. La primera, what the fuck, sería. Y la segunda, basta de zoológicos. Esas serían las dos consignas en la campaña de un hipotético Christopher Walken presidente. Lo recordamos de Pulp Fiction, de muchísimas. La Zona Muerta, que ahora armaron una serie con esa, con la película que se hizo sobre el libro de Stephen King. El muchacho que veía más allá de sus ojos era Christopher Walken también. Sí, son de esos actores que sostienen algunas tramas, ¿no? Porque rara vez, casi nunca, protagoniza. Claro, no, tiene muy pocos protagónicos y es algo así como el segundo más famoso, claro. Dentro de los que van de segundo y que te salvan la película. Sí, es eficaz, sin lugar a dudas. Así que si lo ponen ustedes con un Tom Cruise, seguro que la película garpa porque está Christopher Walken. Bueno, uno feliz de los cumpleaños entonces. 69 pirulo cumple, Christopher Walken. Y se viene la próxima. Otro cumpleaños. Otro cumpleaños, un 31 de marzo. ¿Esta es la canción de cumpleaños? De 1955. En el 55 nació el imitador de Ivana Casas. Digo, no, porque Ivana vino vestida casi como suele hacerlo este muchacho sobre el escenario. Reconocen todos lo que estamos escuchando, ¿no es cierto? A ver si... Es un homenaje lo mío. ¿A pila o a corriente, Bulla? A pila. A pila. AC/DC es la banda que estamos escuchando. Pues en 1955 nacía Angus Young, guitarrista de esta mítica banda aún existente. Y que por ser muy aniñado y jovencito y tener que entrar en todos lados medio diciendo que su compañero decía, no, es enano, porque así lo dejaban pasar a tocar. Anda vestido de colegial sobre el escenario, ¿eh? Sí, otra de las cosas que se dicen es, como explicación de su vestimenta, es que cuando era niño lo echaron de una escuela y el director le habría dicho que no iba a llegar a ningún lado. Entonces, una especie de venganza, a veces se explica de esa manera la vestimenta que lo hizo famoso, que se convirtió en una de las de los signos de la banda. Cumple 57, dame, Angus Young, para niño, sí, es una edad. Ya está pasado, Angus Young. Entonces estamos escuchando AC/DC, entonces. En 1955, el mismo es que... El otro que cumple 57, digo. Otro que cumple 57 años es un empresario y dirigente futbolístico español. ¿Quién? ¿Qué? A ver, abrimos las líneas telefónicas y decimos, ¿quién cumple años de los dirigentes y empresarios futbolísticos españoles? 1, 2, 3, 4, no llamó nadie. No. Vamos a tener que decírselo. Cumpleaños hoy, 31 de marzo, habiendo nacido en 1955, nada más y nada menos que Vicente Boluda. No sé si tendrá que ver con la novela de Dalmiro Sáenz. Creo que no, porque es posterior la novela. Creo que no, la famosa novela Las Boludas. Pero bueno, dicen que Vicente no es ninguno. No, un feliz cumpleaños entonces. Desde el momento que es empresario y llegó a la dirigencia futbolística no debe ser ninguno. Y si llegó a nuestras efemérides, algún mérito debe haber tenido. Sí, ¿no? más allá de su apellido. Más allá de la gracia que nos causa su apellido. Y unos años después nacía, que no tiene nada que ver esto, la actual gobernadora de Tierra del Fuego. Fabiana Río, dice usted. Fabiana Río, en el año 64, gran año 64. Gran año, sí. un año muy grande. El Malbec del 64, extraordinario. Ha dado varios frutos ese año. Entre otros a la gobernadora de Tierra del Fuego, así que también le mandamos su cumpleaños. Fabián Río, ¿no tiene nombre y apellido de otra persona? Sí. Porque a mí me suena, la relaciono con la mina que dejó Negrete, pero no era... No. Se llamaba Fabiana, pero no me voy a acordar el apellido. Creo que se llamaba López. Fabiana López. Exactamente. Pero Fabiana Río... Sí, son dos nombres... Bueno, el apellido Río, un apellido bastante común. Y Fabiana, para la época de los 60, era una... Hoy, es difícil encontrar una bebita que le digan Fabián. Fabián, no, pero sé. De aquella época había muchos Fabianes y Fabianas. 1964 nacía Fabiana Ríos, entonces está cumpliendo, ¿cuánto vamos a darle acá? Y está cumpliendo 48, los mismos que ya cumplí yo en octubre. 48, el molto aquí parla, señores. 1972, rápido. En el 72 rápido. Nace Alejandro Amenábar. ¿Quién es? El de la calle, acá en Belgrano. Ah, Amenábar y... Amenábar y juramento. No, Alejandro Amenábar, gran cineasta español. Gran cineasta español. De la joven camada. ¿Es el que hizo ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No. Ah, no. Tampoco hizo Mujeres al borde de un ataque tampoco. De la... Tampoco. Entonces hizo esa de Solos en la madrugada. Tampoco. El crimen de Cuenca. Tampoco. No sé, ¿qué cine español está hablando? Hizo Tesis. Ah, esa que se, en es, la universidad. Que es como un trabajo práctico sobre una película de terror. Una película más que de terror, de snuff. Sí. Esa película donde es terrorífica, pero matan gente de verdad. Claro, esa es la gracia. Sí. Muy gracioso. También hizo... ¿Qué otras películas hizo? A ver, ayúdeme. Si hizo Tesis, entonces hizo... Bueno, la que después destrozó Tom Cruise con Vanilla Sky. Claro. Hablando de... mírate... No, ¿cómo es? Abre tus ojos. Sí. Abre tus ojos. Algo así. O algo cierras así. Tus ojos. Lo tengo en la punta de la lengua. Sí, sí, yo también. Se me acaba de mojar todo el papel con eso. Sobre todo está... Me acuerdo de Penélope Cruz. Claro, sí. Por eso. No es menor el recuerdo. Sí, una Penélope Cruz jovencita. Muy, muy bonita, arrancando Penélope Cruz en esa Tesis. Una excelente película de Alejandro Amenábar. Después de esa haría una producción norteamericano, española y no sé, europea en general. Con la mujer de Tom Cruise, ya que lo veníamos nombrando, con Nicole Kidman. La entonces mujer de Cruise. Luego se separaron. ¿Se separaron? Sí. ¡Oh! Sí, sí. Me puse mal. Bueno. Con Nicole Kidman arma una película de terror en donde es una mina en un caserón. Nicole Kidman, australiana, como la música que estamos escuchando. Exactamente. Nicole Kidman, que hace interpreta la madre de unos un par de chicos que se van a vivir a un caserón y esperan que llegue su marido, el marido de ella, de la guerra. Y contrata a tres sirvientes para que le acomoden más o menos la casa y empiezan a ocurrir una cantidad de cosas terroríficas, efectivamente. Los Otros se llama la película, la dirigió este muchacho Alejandro Amenábar, que está cumpliendo años en el día. Y después la otra, que es la película más triste del mundo. Sí, sí, sí. Que se llama Mar Adentro, a los que les guste entristecerse, un domingo a eso de las 7 de la tarde, se la pueden conseguir y se la ven y se pegan un tiro. Traten de verla. Un tiro en un rincón. Traten de verla en planta baja, para empezar. Trata sobre un caso verídico de un joven que, siendo adolescente, se tira en una ría de Galicia, le pega su cabeza contra el fondo del mar y queda cuadrapléjico. Y bueno, y lo que muestra la película es la lucha para que le permitan el derecho a la eutanasia, a suicidarse. Con Javier Bardem, ¿no? Javier Bardem, que yo siempre digo que después de verlo en esa película es tan buena la actuación que me sorprende verlo caminando y desplazándose por su marido. Pero bueno, es una de las películas más tristes que hay. Hay que estar muy bien de ánimo, tener una moral intacta para poder verla y que no haga... 1972, Tacuarembó está cumpliendo Alejandro Amenábar. Sí. Cineasta chileno-español, porque la madre era... Sí, nació en Chile y de chiquito al año se fue a vivir a España. 2007, un 31 de marzo como hoy, fallece Paul Watzlawick, psicólogo, filósofo estadounidense, teórico de la comunicación de la Escuela de Palo Alto, California. Sí. Había nacido en 1921. Sí, junto con el antropólogo Bateson, claro, que son de ese grupo, que trabajaron en todo lo que tiene que ver con la psicología sistémica y con estudios vinculados a la comunicación no verbal, la comunicación grupal. Y probablemente sea de los que transitan por la vereda de las ciencias del comportamiento, como las llaman los Estados Unidos, uno de los que más cosas interesantes ha aportado Paul Watzlawick, de quien decía cosas tales como, por ejemplo, no puede no haber comunicación. Todo lo que usted hace está comunicando. desde lo no verbal, o sea, desde los gestos, la ropa, la mirada, ¿verdad? Hasta lo que chamulla, más, y digamos, incluido eso en la relación que usted tiene con ese a quien se lo dice, más una cantidad de cosas. Tipo bastante interesante, anduvo por la Argentina 2 o 3 veces. Todo comportamiento es comunicación, como no puede haber no comportamiento, no existe la no comunicación. Así que algo todo así es comunicación. Que esto, cuando nosotros éramos estudiantes de estas disciplinas, nos poníamos muy contentos. Dijimos, bueno, conseguimos laburo por fin. Cualquier cosa sirve. Claro, claro, todo es comunicación, páguenme. Y por último, hoy se cumplen 3 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín, el expresidente de la Nación. 3 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín, abogado, político, estadista y presidente argentino entre 1983 y 1989. Raúl Alfonsín, que hoy debe haber varios actos homenaje, sí. La mayoría de ellos organizado por gente que 5 años antes de la muerte de Alfonsín no lo podía ver ni en figurita. Sí, bueno, suele ocurrir, ¿no? Pero es curioso, digamos, sí. cómo ha despertado un amor y un ejemplo en gente que no lo quería cerca ni a palo, y no estoy hablando precisamente de gente que no sea radical. No, claro. No, Alfonsín siempre, digamos, en lo que es la interna del radicalismo, pese a que obviamente se transformó en el líder a la salida de la dictadura y accedió a la presidencia de la Nación, siempre reivindicó una línea de pensamiento dentro del radicalismo que no necesariamente es la mayoritaria. No. Bien yo tiendo a pensar lo contrario. El radicalismo tiene una hegemonía de pensamiento liberal conservador que lo arrastra desde tempranamente, desde lo que se llamó la alvearización del radicalismo, ¿no? Pensamiento liberal conservador del que no era ajeno Raúl Alfonsín, pero dentro de ellos era un tipo con un brío, una fuerza. Sí, y una... Sí, sí. De hecho, hay muchísimos que despertaron a la política en el 83. Mayormente casi toda la República Argentina, salvo aquellos que hubieran estado implicados desde antes. Y que hay muchos de los que adhirieron de algún modo a lo que se llamó el alfonsinismo, que se suponía un tercer movimiento histórico allá en 1983, que hoy están fervorosos partidarios del actual gobierno. Sí, Alfonsín intentó, después uno puede discutir si los intentos fueron buenos o incluso si eran posibles, eran factibles, de invocar a la Unión Cívica Radical en la corriente socialdemócrata más a la europea y demás, siendo que otros dirigentes lisa y llanamente estaban claramente a la derecha de eso. Sin ir más lejos, el otro presidente que nos legó el radicalismo en este periodo democrático, Fernando de la Rúa, a quien Raúl Alfonsín le gana la interna allá por el 80 y pico para ser el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, eran las dos vías. Y con quién, no sé si había perdido en el 73, no, perdió con Balbín en el 73, sí, claro. Antes había competido contra Balbín Perete, exactamente, y pidió. Bueno, Raúl Alfonsín, entonces se cumplen 3 años de su fallecimiento. Podríamos decir horribles cosas sobre Alfonsín, con mucho sentimiento y con mucha razón probablemente, y podríamos decir cosas maravillosas sobre Alfonsín, también con mucho sentimiento y mucha razón, pero no se trata de eso este programa, así que... Era solamente recordar a un presidente de la Nación, un presidente democrático. Así que ahora vamos a lo que nos convoca realmente. Vamos a hacer un programa de radio, ¿sí? Sí. Y vamos a, ya que la semana pasada nos quedó corto, como es de costumbre, nos quedó colgando algo ahí que creemos que es muy importante poderlo poner al aire, y que tiene que ver, si recuerdan los oyentes que lo hayan escuchado, y si no, lo pueden escuchar a través de nuestro blog. Hicimos un programa especial el sábado pasado por tratarse de el 24 de marzo, donde se conmemoraba un aniversario más del golpe militar. Hicimos un programa donde mayormente tratamos de rememorar lo que ocurría durante el gobierno militar, pero no haciendo un raconto de males, sino escuchando a sus protagonistas para que el oyente dijera... ¿Te acuerdas que a ese lo escuchábamos en vivo y en directo y era el presidente de la nación, por ejemplo, digo, en el caso de Videla? Y otra de las cosas que casi no se recuerdan hoy es que la dictadura, sobre el final, ya perdida la guerra de Malvinas, que se cumple 30 años ahora, el lunes. Este lunes, después de haber perdido ignominiosamente la guerra emprendida contra Inglaterra a partir de la toma de Malvinas, lanzan un documento final, un informe final sobre lo ocurrido durante el proceso de reorganización nacional, como pomposamente lo llamaban, respecto de la lucha por los derechos humanos. Sí, una especie de, señores, aquí no ha pasado nada, quedamos así. Pero bueno, es interesante volver a escuchar parte, por supuesto, de qué era lo que los militares de entonces daban como capítulo cerrado. Porque este informe final era un escrito, largo escrito, sí, con muchos comentarios, pero aparte armaron un spot televisivo, que uno podía verlo hasta el hartazgo, en este mea culpa, igual no tengo ninguna culpa de nada. Claro. Y a mí por qué me miran. Claro. ¿Qué hizo la dictadura? Y acá lo hemos fragmentado con algunas intervenciones de lo escrito por Rodolfo Walsh en aquella carta abierta a la Junta Militar, en una producción de la Universidad de La Plata, a quien volvemos a agradecer por haber sido choreado por nosotros. Involuntariamente choreado. Vamos a escuchar entonces el archivito. Informe final de la dictadura, señoras y señores, en el programa 79, Los Ladrones, ¿tiene algo que ver? Juzgue usted. Transmite LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de televisión del país. A continuación, se dará a conocer el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. La Junta Militar presenta a la ciudadanía un cuadro del desarrollo de la agresión terrorista a lo largo de casi dos décadas, y por su intermedio, las Fuerzas Armadas asumen la cuota de responsabilidad histórica que les compete frente a la nación. En el planteamiento y ejecución de las acciones, esta síntesis histórica de un doloroso pasado todavía cercano quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida. Ha llegado el momento de que encaremos el futuro. Será necesario mitigar las heridas que toda guerra produce, afrontar con espíritu cristiano la etapa que se inicia y mirar hacia el mañana con sincera humildad. Y el desafío inédito para las Fuerzas Armadas, ya que la doctrina orgánica, la estructura y el despliegue de estas respondían a previsiones de lucha clásica. Imperfecciones e imprecisiones en las etapas iniciales de una lucha no convencional fueron superadas gradualmente, aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de las operaciones. Las bandas terroristas reforzaron y acentuaron su accionar. Las operaciones de sus elementos armados, por su magnitud, recursos y procedimientos, iban adquiriendo nivel similar al de las fuerzas regulares. La naturaleza y características propias de esta forma de ataque obligaron a adoptar procedimientos inéditos en la guerra afrontada. Debió imponerse el más estricto secreto sobre la información relacionada con las acciones militares, sus logros, las operaciones en desarrollo y los descubrimientos realizados. Se tornaba imprescindible no alertar al adversario, no descubrir las propias intenciones, recuperando la iniciativa y sorpresa en las acciones. Durante todas estas operaciones, fue prácticamente imposible establecer con precisión las bajas totales sufridas por las bandas de delincuentes terroristas y la identidad de sus componentes. Incluso cuando sus cadáveres quedaron en el lugar de los episodios, dado que actuaban bajo nombres falsos y con apodos conocidos como nombres de guerra, y porque su estructura celular, modo de operar y compartimentación de sus acciones imposibilitaron disponer de un programa más completo de los acontecimientos. Los esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales para restablecer la paz y el orden arrojaron resultados progresivos. La agresión terrorista fue cediendo y la sociedad argentina comenzó a recuperar el espacio perdido en cuanto a paz y seguridad. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalia desatada en los mismos lugares y fecha inmediata a las acciones guerrilleras. 70 fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela. Forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates, donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida. Ahí escuchábamos entonces nuevamente y en pequeñísimos fragmentos este informe final que la última dictadura cívico-militar realizó para que toda la población supiera qué es lo que había pasado durante esos años. Sí. Hablando, por supuesto, de resignación cristiana y de la paz y de no mirar hacia atrás y de... claro, por supuesto. Usted fíjese, digo, y no con respecto a la política siquiera. Señora, si su marido le dice, bueno, olvidemos lo pasado, es porque la está... Desde arriba un puente, ¿eh? Cada vez que alguien dice, no, miremos lo pasado, vos, miremos hacia el futuro, miremos hacia adelante, porque te la están bueno, encajando de un modo brutal. Y esto es lo que hacen los muchachos dictatoriales. La excusa del golpe fue el combate a las fuerzas, como en palabras de ellos, subversivas. Los delincuentes terroristas. Delincuentes terroristas, bandas delincuentes terroristas y demás formas de mencionarlo, y la justificación a la salida fue exactamente la misma. En el medio se cargaron miles y miles y miles y cientos de miles de puestos de trabajo, de pequeñas y medianas industrias, de derechos y demás, y no tenía que ver ya si es que eso lo justificaba la existencia o no de organizaciones militares, político-militares, ¿no? Así que bueno, yo haría un pequeño, nuevamente otro llamado de atención, como decía recién, si alguien le dice olvidemos lo pasado, miremos hacia adelante, desconfíe, meta la mano en el bolsillo o allí donde lleve el arma. En este caso, porque se suele decir, no, esto, lo que pasa es que los métodos eran terribles, pero bueno, la causa que defendían era justa. Claro, el fondo estaba bien, lo que estaba mal la forma. Si lo hubieran hecho legalmente, he escuchado decir... Se decía, como se citaba el ejemplo italiano, cómo combatieron a la Brigada Roja con la ley en la mano. Ahora, imagínense ustedes que montar una estructura clandestina de represión es muy complicado, es mucho más complicado que montarla a la vista. Sí. ¿Me siguen? Es mucho más complicado, mucho más oneroso, mucho más difícil de seguir montar una estructura clandestina de represión que una legal. ¿Por qué se pusieron difíciles? Montar una estructura de represión y de tortura y de todas las atrocidades que conocemos que pasaron es también muy complejo y requiere dinero, tiempo, control, laburo de gente, etcétera, etcétera. O sea, no es que le salió así. No, claro. Esto fue programado de esta manera, porque si no, no se puede hacer. Y que es justamente lo que los juicios están demostrando uno a uno, que había un plan sistemático, no solo en términos de la eliminación física de los supuestos combatientes del otro lado, sino en la apropiación de bebés y demás, ¿no? Entonces, ¿para qué hicieron todo eso? Digo, uno dice, bueno, si tomó tanto laburo, se lo habrá tomado para algo. Uh-huh. ¿Por qué lo hizo de esta manera tan tremenda, en vez de hacerlo de otra manera, que hubiera sido mucho más sencilla, normal? Bueno, porque era la única manera de hacerlo, para llevar al país a la destrucción de su aparato productivo y al intento denodado de quebrar definitivamente su asociacionismo más importante. Esto es la historia, la lucha y la identidad gremial. Claro. Que venía bancando al país en su industrialización desde 1945. Ese era el motivo. Ese es también este así llamado metodología, que no les quedaba otra, de alguna manera, como lo tratan de señalar en el informe final. Que incluso señalan, cometimos errores al principio, pero que ya los hemos resuelto. O sea, ojo al piojo, que ya no vamos a cometer esos errores, dice. Pero digo, es lo que le permite el cinismo a Videla, lo escuchábamos el sábado pasado, con la famosa frase, los desaparecidos no están, son una entelequia, no están, no existen, en tanto no estén, no sabemos si están vivos o muertos. Bueno, es esa cosa de intentar no dejar rastro, pero no contaban con que había un pueblo dispuesto a no olvidar, a pesar de que tuvo sus altas y sus bajas en esa pelea. Afortunadamente, las que nunca desfallecieron fueron los organismos y especialmente las madres y las abuelas. Sí, como cabezas visibles, claro. Digamos, pero hay detrás de ello todo un pueblo que, mal que mal, bancó una resistencia. Ayer se cumplió un aniversario de uno de los mayores hechos de resistencia, que en la historia también queda ahí como olvidado, diluido. Olvidado o tergiversado. Uh-huh. Hay algunos tontos que por estos días afloran y dicen, ¿cómo puede ser que un mismo pueblo fue en contra de la dictadura el 30 de marzo y a los dos días fue a vitorear el patrioterismo de Galtieri? En realidad la frase viene siendo algo así como, ¿qué querés con el pueblo argentino? Llena la plaza para protestar el 30 y el 2 la lleva de nuevo para vivir acá. No era la misma gente, don. Oiga, Isa. A ver si se avivan alguna vez. Bueno, pero el 30 de marzo de 1982, una de las protestas más multitudinarias, la más multitudinaria que tuvo la dictadura militar. Y que fue ferozmente reprimida, recordemos. 30 de marzo de 1982, un día como ayer, digamos, ocurría la muestra de que el pueblo no estaba ni durmiendo la siesta, ni mirando la tele, ni nada por el estilo. Estaba aguantando el chubasco que se le había venido encima. Bueno, pero ahora, para que no nos coman los albatros, iríamos... ¿Ya vinieron los albatros? Sí, ya están rondando, yo los veo, empiezo a escuchar. Vamos a ir a otro tema que aparentemente no tiene nada que ver con... ¿Usted dice? Aparentemente, por ¿Usted eso... dice? Aparentemente no tiene nada que ver, pero por ahí se le puede encontrar algún vínculo. De hecho, es probable que algunos de los audios que sonaron el sábado pasado suenen también en este audio. ¿Ah, sí? Sí, se me hace. No sé, vengo ahí, lo veo en la bola de cristal. Y bueno, entonces hagamos una cosa, escuchemos el audio y después vemos... Se trata de la semblanza del político más reputado de la oposición política argentina. Sí. Vamos a hacer una semblanza de él, donde no vamos a editorializar, no vamos a decir nada de nosotros, vamos a dejar que hable él. Sí. Es la mejor forma de cagarlo. ya está prejuzgando, así bueno, no se puede. A ver qué dice, escuchemos. Peronista. Dime, cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Ella decía que tenía el problema, que se iba de viaje por distintos lugares del país, con lo cual delegaba este tema. Yo quiero decirle que si ese es el obstáculo, que me diga en cuál de todos los lugares del país que vaya a ir a visitar me puede recibir, que yo me voy hasta ese lugar a la hora que diga, durante los próximos 10 días creo que ella está dando vueltas por distintos lugares del país. Solamente legislando para la gente, es que vamos a tener una mejor sociedad. Por eso, señora presidenta, le vuelvo a insistir. Creo en el diálogo, creo que usted tiene que dialogar conmigo. Creo en el diálogo, creo en el diálogo, creo en el diálogo. Creo que usted tiene que dialogar conmigo. Este gobierno quiere hacerse cargo del sistema de transporte. Y además del puerto, del juego, de la seguridad. Porque lo importante no es quién maneja el sistema de subtes. Lo importante es que la gente viaje mejor. Lo importante no es quién maneja el sistema de subtes. Lo importante es que la gente viaje mejor. Antes la competencia era insuficiente, teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de productos nacionales. Los importados. Lo que quiere es tirar por la cabeza los subtes sin siquiera hacerse cargo de devolverlo en el estado en que lo recibieron. Entonces, de esta forma, en estos términos, no va a haber traspaso. Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Mauricio Macri, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le quiero preguntar, porque usted está reclamando una reunión con la presidenta, sentarse a hablar con lápiz y papel y llegar a un acuerdo. ¿Qué valor le da usted al acta que firmó usted el 3 de enero del año 2012? Primero, y del cual sí utilizó una parte que es de la potestad para aumentar la tarifa. Y la segunda pregunta con esto termino es, cuando usted hace referencia concretamente a los fondos para el subte, ¿de qué fondos habla? Primero, en el acta le dimos toda la vigencia. Por eso es que empezamos a intentar ejercer la fiscalización y el control y ejercimos por primera vez la potestad tarifaria. Debido a que la Nación retiró la mitad del subsidio, nos encantaría que nos pasen en alguna de estas el Banco Central con la maquinita. Pero la verdad es que nosotros no tenemos maquinita, con lo cual, si nos traspasan cosas, automáticamente nosotros tenemos que ver si tenemos partida presupuestaria. Y como no tenemos la maquinita, no tenemos partida presupuestaria. Entonces lo que hicimos que hacer fue trasladar la reducción de subsidio a la tarifa. Eso fue lo que hicimos. Si nos traspasan cosas, automáticamente nosotros tenemos que ver si tenemos partida presupuestaria. Y como no tenemos la maquinita, no tenemos partida presupuestaria. Entonces lo que hicimos que hacer fue trasladar la reducción de subsidio a la tarifa. Eso fue lo que hicimos. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Levantar el techo. Veamos. Inmediatamente se levantará el piso. Eso es mayor plazo. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Bajó el piso. Ahí está el secreto. Pido reglas claras para que mi provincia no sea castigada fiscalmente por criticar el modelo. Pido que el Estado central no siga concentrando recursos a costa de las provincias. Pido defender la estabilidad económica y la disciplina fiscal del modelo económico. Menem Cavallo. Estas frases con las cuales me identifico las pronunció la doctora Cristina Fernández de Kirchner en la Convención Constituyente del año 94. Para que mi provincia no sea castigada fiscalmente por criticar el modelo. Menem Cavallo. Estas frases con las cuales me identifico. Y no es verdad que no hay recursos. Hay cuantiosos recursos que fueron invertidos en otras prioridades que para mí fueron equivocadas prioridades. Entonces no cuente con nosotros para ser cómplices. Sí puede contar con nosotros para trabajar. ¿En serio? En gestionar un programa de inversiones. Se aprovechan de mi nobleza. No se juega aquí con los sentimientos de la buena gente, hijo de puta. Que le devuelva la seguridad y la tranquilidad a la gente. También en el capítulo seguridad. La seguridad está cada vez peor. A mí me pegó muy mal escuchar a esa mujer. A mí me pegó muy mal. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Y lamentablemente me da mucha pena ver dirigentes políticos queriendo reinstalar viejas disputas de unitarios y federales. Vos mejor pagame las cuentas con BDB. Cuando estuve visitando a Piñera me dijo, estamos lanzando 34 kilómetros más de subte en Santiago de Chile. Y yo le pregunté, ¿y quién lo financia? Obviamente la Nación, me dijo. Estas inversiones extraordinarias no las puede financiar el presupuesto de una ciudad. Y yo le pregunté, ¿y quién lo financia? Obviamente la Nación, me dijo. ¡Oh, no me puedo creer! Se dijeron muchas cosas y creo que vale la pena que... Y me corresponde, y es mi deber. Ahí lo tenés al pelos. Acá estamos, después de escuchar atentamente los acertos, las palabras, las reflexiones del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no le debería importar a nadie más que a la gente de la ciudad de Buenos Aires, pero como el tipo pretende convertirse en el faro guía de las próximas elecciones dentro de 4 años, es bueno irlo conociendo, ¿no? Y hay quienes lo ayudan también, ¿eh? A constituirse en ese lugar como poco menos que un estadista. ¿Vos estás hablando de los medios? Y ahora vamos a ver, ¿no? Tenemos algunas cosas acá. Extraordinario, Mauricio, un estadista, un orador de lujo, esas frases cortas, casi publicitarias que pronuncia. Que parecen haber sido escritas previamente. De tan bien que habla, parece que fuera escrito. Incluso parece que fuera escrito por otro. Sí. Pero bueno, así. Hay mil cosas para sacar de la. Así es, Mauricio. Escuchamos. Antes de ir a la tanda que nos corresponde, yo quiero rescatar nada más. En principio, solo la última parte. Cuando dice. Hay cosas que valen la pena. Me corresponde, es mi deber. No tiene muy claro qué cosas son las que valen la pena, cuáles le corresponden y cuál es su deber. ¿Cree que es todo parecido? No, y dijo otra serie de barbaridades en una conferencia de prensa, en la cual, conferencia de prensa, recordemos, posterior a que el Congreso de la Nación sancionara la ley por una amplísima mayoría para que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hiciera cargo de el control y la gestión del contrato de concesión de subte. Esto, digámoslo de una vez, cuando reclama recursos, en realidad no necesita recursos para los recursos se generan con la recaudación de la empresa concesionaria. En todo caso, es lo que tiene que tener una política de transporte para. Tiene que tener una política, pero tendría que tener una política de transporte y considerar si es necesario tener una política de subsidio hacia todos los pasajeros, hacia un sector más perjudicado económicamente de los pasajeros, o directamente no. Pero eso no tiene nada que ver con recursos. Pero decía que en esta conferencia de prensa, dos de las barbaridades. Una de ellas no está en el audio, en donde dice. Lo que ha votado el Congreso es anticonstitucional, no procede. Constituyéndose en Corte Suprema de Justicia ese mismo acto. La segunda pone el ejemplo de su amigo Piñera. Entonces dice, no, por supuesto, Joaquín Piñera me dijo que se hace cargo de la Nación. El tremendo zapallo que tenemos por jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ignora que la organización de la República de Chile es de tipo unitaria, en donde no existen las provincias, con lo cual mal podría la intendencia de Santiago de Chile, a no ser que él se considere intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Algo de eso debe haber, ¿eh? A no ser que él se considere solo intendente, cuando en realidad no se considera intendente porque a la pasada reclama el puerto, la seguridad, el juego. Bueno, cuando le conviene se considera intendente. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Él tiene la idea de. Razona como un empresario, digamos, en términos de. Ve, si hay una. Si le hacen una propuesta que ni puede. Siquiera, pero ni no, siquiera no, no, en este sentido. No como un empresario de riesgo, sino le hacen una propuesta que puede configurar un buen negocio, acepta. Si no es buen negocio, no acepta, independientemente de las responsabilidades previas que le adjudicaron del momento que se postuló una elección, ¿no? Actúa como un empresario rentístico. Rentística del Estado. Sí, claro, claro. Esto es lo que hace. ¿Qué es lo que? O sea, el Estado me asegura que voy a tener ganancia, lo agarro. Bueno. No me lo asegura, no, entonces no. Bueno, claro. Que es de donde proviene. Digamos, sí, claro, la fortuna del grupo, de así llamado grupo Macri, que también tiene que ver, obviamente, que crecieron enormemente durante la dictadura en base a los negocios que el gobierno dictatorial le abrió a los llamados capitanes de la industria y que entraron como empresas más o menos importantes y salieron como grandes corporaciones al fin de la dictadura. Hay mil millones de cosas más para decir. Tenemos una tanda que. Pero mejor que la digan los oyentes, que llamen a. ¿Qué número tienen que llamar? 0800-222-1270. Que llamen y después de la tanda pasamos los mensajes. Espacio publicitario. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy en el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, del torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby, sábados a las 19. Abril se viene con todo en Radio Provincia. Pacho O'Donnell, Nora Cárpena, El Chavo Fuchs, Sergio Goicochea, Osvaldo Quiroga, Tom Lupo, Rodo Herrera y muchos más. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril. Su voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias los siguen buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. Palabras de paz en La Plata. Te invitamos a escuchar las conferencias de Prem Rawat, también conocido como Maharaji, el viernes 6 y el sábado 7 de abril a las 18 horas, en el Teatro Argentino de La Plata, calle 51 entre 9 y 10. Solicita tu invitación gratuita en www.wopg.org o al 451-9479. Amanece, que no es poco, de lunes a viernes, de 3 a 5, en Radio Provincia. Fin del espacio publicitario. Buen día, muchachos de los medios. Bueno, yo les había prometido seis décimas, hoy cumplo con las dos que me faltaban. Qué linda sería mi patria sin funestos personajes que se encargan del ultraje al sentimiento argentino, queriendo torcer el destino de un país iluminado. Dios, que es sabio, nos ha dado con su sagrada bendición una rica y hermosa nación a la que muchos han depredado. Queridos amigos míos, creo que yo he cumplido lo que había prometido a través de mi escribir, y así yo podré decir en mi sencillo expresar mi argentino pensar siempre en positivo, puesto que lo negativo en mí no tiene lugar. Feliz día 79, el día del amigo, de los genos, lógico, ¿no? El sábado pasado no estuvieron. Se me acabó el tiempo, pero aunque sea en forma subterránea, Ivana y los muchachos, Gustavo, les digo que a partir del próximo sábado vamos a empezar a escribir en otro tema muy, muy actual, muy político, muy social, muy lindo, que sé que les va a gustar. Bueno, les dejo un abrazo, como siempre, y si Dios quiere, que tengamos todos un muy buen fin de semana y unas felices Pascuas. Chao. Muy buenas tardes, mi nombre es Gonzalo, y la 103.5 FM Potrero, aquí en Potrero de los Funes, San Luis, está retransmitiendo como casi todos los programas de Radio Provincia, ¿no? Pero quiero felicitar realmente a la dama, a los Gustavos, a todo el equipo que está trabajando en nosotros y los medios, ¿eh? Así que nos están dando cultura, nos están divirtiendo aquí en Potrero de los Funes, San Luis, y quiero que le manden un saludo a todos los oyentes de Potrero. Gracias, entonces. Sí, para nosotros y los medios. Habla Fernando de Capital. Si quieren homenajearlo a Alfonsín o conmemorar lamentablemente el tercer aniversario de su fallecimiento, tratemos de no pasar el audio de cuando dice con la democracia se come, se educa y se cura, o cuando dijo felices Pascuas, la casa está en orden, porque es prácticamente una burla a la gran gestión que ha hecho Alfonsín desde lo político y desde lo institucional. Lo que ocurre, a mí me parece que el peronismo Nunca terminó de digerir la derrota del 30 de octubre del 83. Me parece que es eso lo que se terminan cobrando, siempre señalando lo peor que tuvo el gobierno de Alfonsín, como todos los gobiernos, ¿no?, que tiene cosas buenas y malas, ¿eh? Así que estaría bueno que los peronistas empiecen a digerir esa derrota, porque a 30 años vista me parece que les queda alguna espina atravesada. Bueno, les mando un abrazo, muy lindo programa, Fernando. Sí, buenos días, señora Rueda de Audiencia, señora periodista. Bueno, para pedirle una opinión, si la quieren dar, con respecto a este, a esto que es. Clarín compró a Florencia Peña, ¿no es cierto?, para que actúe en ahí con Tinelli en Ideas del Sur, sabiendo que Ideas del Sur es una parte importante de Clarín, ¿no es cierto? Me gustaría que ver por qué ese cambio tan rotundo, ¿no? Parecido a Pacho Donel, qué sé yo, que era radical, después menemista y ahora kirchnerista. Me gustaría la opinión con respecto a Florencia, pero por qué ese cambio, ¿no? Gracias, Nahum, buenos días. Como siempre, los oyentes son maravillosos y nos sacan de la cancha de todo lo que nosotros veníamos pensando para hacer y nos llevan a otro lugar. Maravilloso. Una de las mejores secciones de este programa, el llamado de los oyentes. Sin ninguna duda, la mejor, la sin mejor. Ninguna duda, está mejor. Bueno, Elvio, enorme, gracias y por supuesto todo lo que mande será recontra bienvenido. Lo que viene, Elvio. Dos, una agradable sorpresa, lo de Potrero de Funes. Sí, un abrazo enorme a todos los potreros de Funes. Los potrerenses, que por otra parte no conozco el lugar, pero dicen que es poco menos que un paraíso. Ese, no, Potrero de Funes es muy bonito. Así muy, que muy, muy lindo. Incluso algún día podemos ir allá a hacer el programa 24 horas, hablamos. Así claro, que 24 horas, digamos una semana. Claro, así que un saludo a todos los oyentes. Sí, y una hermosa sorpresa, la gente de Potrero de Funes, en San Luis, recordemos, para aquellos que no tengan idea de dónde queda. Después lo teníamos a Fernando de Capital, que, bueno, no sé a quién te referías, porque nosotros no pasamos esos audios. Sí, por supuesto que es sin duda lo peor del gobierno. No, yo recuerdo muchas otras cosas peores también, pero no es el momento. No es el momento. qué gana de pelea que tiene usted. No es el momento, digo, no corresponde, digo, reconocemos en... Yo sí hago un reconocimiento a un presidente, dado otros que tuvimos, que hasta que falleció podía más o menos moverse sin ningún problema por la vía pública. Eso ya habla bien de... Y aparte lo respeto como político, cosa que no... Respeto que no le tengo a otros que fueron presidentes. No, igual, Fernando, si tu problema es los que se tiran contra Alfonsín, yo te diría, fíjate en los muchachos de la UCR, que durante 10 años lo mandaron al ostracismo. Bueno. Y Nahum, sobre Florencia Peña, yo mayormente no tengo opinión. Me da exactamente lo mismo si está en Canal 7, en Canal 13 o en Venus. No tengo opinión. Ya nos empiezan a rajar, como siempre. Clarín, el día de ayer, publica una con el título Carta de Periodistas a Juana Valmedina. Esto de Carta de Periodista, en este contexto, suena fulería. Suena fulería, ¿no? Porque nosotros venimos a recordar la carta de un escritor a la Junta Militar. Pero bueno, en donde le dicen que por qué no... Entre otras cosas le preguntan por qué razón los funcionarios no se vinculan con la prensa más allá de un grupo de periodistas amigos. Adivinen ustedes dos, le digo, Gustavo Gordillo y Ivana Casas, ¿qué periodista se considera enemigo y no dentro de ese grupo de amigos? Supongo que ningún periodista que se suponga a sí mismo objetivo, ¿no? Y no sé. Supongo que un Ricardo Eliashev no estará. José Ricardo Eliashev está. Leuco no. Leuco está, no. Leuco está. No. Bonelli no. Bonelli está, Mateo Bonelli está. Bueno, ¿un Chiche tenemos también? No, por lo menos acá dice entre otros. Está bien, porque Chiche es lo que es, pero es otra cosa. Acá no lo veo. ¿Qué otro se le ocurre? A ver, que se me ocurre La Nata. Sí, Jorge La Nata está. Los editorialistas de Clarín, digamos Ricardo Roa, digamos Van der Kooi. Y hay un Julio Blanc, hay un Van der Kooi, hay un... ¿Qué firma tiene? Me imaginaba que podría ser... Hay un Pagni, hay un Osvaldo Pepe, hay un Seferino Reato, hay un Ricardo Roa, hay una Magdalena Ruiz-Guinazú. ¿Hay un Desdrellano? Hay una Silvina Wolger, hay una, un Román Lechmann, hay un Joaquín Morales Solá, hay un... ¿Quién más está? A ver, Ricardo Kirchbaum, Jorge Fernández Díaz. Están todos. Nelson Castro. Che, me parece que nos estamos pasando. Sí, nos vamos. Ivana Casas, Gustavo Bulla, Martín Gómez, el operador técnico. Quienes habla, Gustavo Gordillo. Y todos los que están del otro lado, muchas gracias por estar ahí. Por supuesto, la gente de Potrero de Funes, un abrazo enorme que están escuchando. Y por supuesto, les invitamos a todos, si a alguno les llega a nuestro programa, que hagan lo mismo. Sí, claro. Si les interesa. No creemos que vayamos a aportar cultura, pero por lo menos algo de entretenimiento y alguna que otra idea. Si quieren escribirnos a nilmedios, nylmedios@gmail.com, allí recibimos los mensajes de correo electrónico. Está bien, nos vamos. Bueno, vieja, muchas gracias a todos. Nos fuimos. El sábado que viene, ven. 2 minutos, 0 segundos.